Tecnología. La información nos lleva al centro del país porque en Córdoba extienden la red de fibra óptica. Gustavo Lema. Sí, así es. El plan prevé la instalación de 1.908 kilómetros de fibra óptica en la provincia de Córdoba. Rodrigo de Loredo, director de la empresa estatal Arsat, puso en marcha un nuevo plan de conectividad para completar la instalación de fibra óptica en la provincia en 2 años. El director de la empresa anunció este proyecto que apunta a las cooperativas y a los proveedores locales de Internet y que obviamente va a permitir ofrecer un servicio mejor de Internet y más económico, más barato. La iniciativa de conectividad, como decíamos, prevé una inversión de 367 millones de pesos y estaría terminada en 2 años. También sumará equipos y va a realizar inversiones sobre la fibra ya tendida en el conjunto de la red.